Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que suele estar acompañándote más o menos puntualmente, más puntualmente que hoy, todos los martes de 7 a 9, que hoy se me ha apoderado la siesta y eso, se me ha hecho tarde. Para contactar con nosotros a lo largo del programa lo puedes hacer marcando el 976-29-13-98. Y si nos quieres escribir por correo ordinario, correo electrónico, mirar nuestro MySpace o visitar nuestro blog donde podéis descargar antiguos programas, pues lo podéis hacer dirigiéndoos a ciudadpodrida.blogspot.com. Además de las maravillosas gentes que nos sintonizan desde Radio Topo en el 101.8, como hemos dicho, pues también saludamos a la gente que lo hace desde Radio Chicharra en el 102.4 de la FM en Teruel. A los que lo hacen desde Radio Activa, desde el 107.6 de la FM, desde Alcoy, Alicante. Y a la gente que lo vuelve a hacer desde Radio Bronca, desde el 104.5 de la FM, que nos vuelven, además de estar en su podcast, nos vuelven a reemitir, además en pues dos días diferentes. Tienen ración doble de Ciudad Podrida, martes y jueves. Bueno, para esta semana tenemos preparado pues la primera hora. Está aquí el compañero Javi, que vuelve con otro taco de discos de la distribuidora Mala Raza. Hola, hola. Y en la segunda hora, pues si no fallan los planes, pues tendremos la reseña de un libro y haremos un especial del señor Carlos Jiménez, un dibujante que bueno, pues entre su distinta y variada obra podemos destacar la obra de Paracuellos. Y no, hablaremos del tema y pondremos una entrevista y os recordaremos una exposición que está teniendo lugar estos días en Zaragoza con la obra de este señor. Y antes de empezar con el lote de discos de Mala Racha, pues me gustaría comentar una cosa que me encontré en el periódico el otro día. Pues en un periódico de gran tirada aquí en Oregón, el sábado me encontraba en la página de la Bolsa Joven del CIPAG, pues que tienes ahí una página con anuncios, con actividades, trueques y cosas de intercambio. Y concretamente la sección de intercambio, la primera referencia pues es bastante curiosa. Dice así: discos de vinilo por libros de humanidades. Cambio discos de vinilo de punk hardcore por libros de humanidades, psicología, antropología, sociología y espiritualidad. Pues ya sabéis, si habéis cursado alguna carrera relacionada con este tipo o lo está haciendo vuestro hermano mayor o pequeño y queréis hacerle una putadilla y aumentar vuestra colección de discos, pues no tenéis más que escribir a la siguiente dirección de correo: gumigu@gmail.com. Nada, que es una chorrada sin importancia, pero curioso, me llamó la atención. Bueno, don Javier, ¿con qué vamos a empezar esta semanita? Empezamos, pues. Empezamos con un disco que nos llegó desde una distri Alemania, de Contras Records, que, bueno, es una persona que ya conocemos de algunas giras que ha venido y que, bueno, hemos ido nosotros por ahí y le conocemos al chaval. Y es un grupo de Canadá que se llaman Praying Hands. Esto es el primer LP que han sacado, Through the Dark. Pero bueno, ya los conocíamos porque son prácticamente la gente de lo que eran Balastantes. Un grupo, bueno, de hardcore cruz, pero con toques de melodía. Y bueno, esto es lo que han sacado ahora con su nueva banda, con bueno, una coalición de sellos europeos, porque esta es la edición europea, de un par de sellos alemanes, uno francés y uno polaco, y bueno, en Estados Unidos lo saca esto Inmical Records. Pues bueno, esto es lo que salió el año pasado, que se grabó como en febrero de 2009, y así suenan. ¿Y qué derroteros han tomado nuestros amigos Balas? Parecidos. Pero más melódico, más es tranquilito. Es un poco más tranquilito, pero a mí me parece bastante parecido a lo que tenía antes. Pues venga, vamos a escucharlo. Bueno, pues con los mismos Praying Hands de fondo, antes de pasar al siguiente disco, comentaros lo, pues cómo contactar con la incombustible distribuidora Mala Raza. Pues básicamente por correo electrónico. Principalmente porque es lo que más leemos prácticamente a diario. que es malarrazadistro @gmail.com. Y luego, pues por lo que sea, también tenemos un MySpace que, bueno, empieza, es myspace.com/malarraza. Y bueno, a partir de ahí podéis ver también, bueno, el apartado de correos y todo lo que necesitáis por si queréis enviar algo por correo postal. Sí, los enlaces a los catálogos de, sí, los de novedades, catálogos, el catálogo general. Sí, y todas las últimas novedades que vamos trayendo, pues también lo ponemos, solemos poner por el foro de Arrebato también, por si os interesa algo. Sí, foros locales, pues sí, el de Arrebato, Nobleza, Baturra y Comando Hugo, básicamente. Siga, compañero, ¿qué novedades? Pónganos. Cosas nuevas, ricas. Pues esto es un grupo estadounidense también. Bueno, también son estadounidenses. Se llaman Government Warning. Y este es el segundo LP, si no me equivoco, que han sacado, que se llama Paranoid Mess. Es un grupo, bueno, más hardcore, igual un poco más onda hardcore americana de los 80, pero modernizado, al estilo del 2010. Es un disco grabado en 2009, en el febrero, y bueno, aquí colabora gente pues de Seven Head of State, como el cantante que lo produce y demás. Y bueno, eso está editado aquí por La Vida es un Mus, por el sello este británico. Government Warning, y vamos ahora a otra banda americana, pero estos de México, se llaman Antimaster, y bueno, es un grupo relativamente nuevo, porque yo recuerdo que es el primer EP que han sacado. No tiene título, y bueno, esto es un grupo de México que hacen un estilo que aquí serían pues Cop on Fire, Leather Seed, de este neocrusto oscuro y denso. Y bueno, como las canciones no tienen títulos, pues vamos a poner una pista aleatoria. Vamos a nombrarlas por números, a numerarlas mejor. Ya llevan. Pues se nos ha colado una canción más de Antimaster, concretamente la 3, porque pues eso, que no tiene nombre. Además, mirando más concienzudamente el disco, intentar descubrir las letras, es un poco imposible. Te encuentras con un chorizo. Sí, un chorizo de escrito, pero no sabes dónde empieza una, dónde termina otra. O sea, es un poco difícil, estos mexicanos. Un poco caótico. Bueno, seguimos con grupos americanos. Estos que ponemos ahora se llaman Massacari y son de Canadá. Y bueno, concretamente es un 7 pulgadas que se llama Eden Compromised. Aparte de esto, luego han editado creo que un LP. Y bueno, comentar que este grupo también viene a tocar aquí a Zaragoza el 3 de junio. Sitio por confirmar aún, pero bueno. Lo que sabemos que sí que están de gira y que bueno, que organizamos por aquí el concierto y que ahí estaremos. Por si queréis pasaros a ver este grupo de Canadá que se llaman Massacari. Bueno, pues cruzamos ya el charco y pasamos a un grupo del estado, de aquí cerquica, que son Infame. Este es un grupo de Barcelona, que ya lo estuvimos aquí hace un par de semanas, concretamente creo que fue el 13 de marzo, que tocaron en el bar Refugio del Crápula con Almax. Y bueno, esto es el segundo LP que han sacado, que acaba de salir hace bastante poco y que bueno, sigue un poco en la línea de su primer LP, haciendo este hardcore con influencia principalmente japonesa. Y bueno, vamos a poner un par de temas que se llaman Sickness y Desconcertada. We'll be right back. Radio Topo. Desde el suelo zaragozano, la voz de los sin voz. Bueno, pues vamos a dejar un poco de lado el hardcore y vamos a tener dos o tres grupillos ya de sonidos un poco más densos y cosas más lentas y más un poco experimentales. Y empezamos con un grupo que estuvieron tocando por aquí en el Arrebato hace un par de años, yo creo, que se llaman Carisun. Es un grupo francés de, bueno, pues de sludge, de stoner o como quieras llamar. Este sonido influencia igual por rock clásico y metal muy denso y bueno, así es como suenan. Hemos escuchado a Carisun, esta banda francesa editada aquí en el estado por el sello Odio Sonoro, y vamos a continuar con más heavy metal. Pues sí, esto es un grupo ya del estado, se llaman Loan, es un terceto del País Vasco, y bueno, esto es un LP grabado en 2009, editado también por Odio Sonoro, que se llama Junciria, que no sé qué significará. Y bueno, la gente dice que bueno, se parece a Black Sabbath. A mí me parece que bueno, influencias tienen de Black Sabbath, pero tanto no como para parecerse mucho decir es eso. Ya sabes, los sellos dicen y escriben lo que haga falta con tal de vender. Mienten mucho. Y nosotros también. También. Bueno, estos son Loan, del País Vasco. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en Dios cómo está el barrio! ¡Qué barbaridad! Pues el amigo Javi no podía quedarse a terminar de escuchar esta terrible y larga canción de Loan. Se ha tenido que pirar ya, que tenía que ensayar. Pero bueno, no me han dejado solo. No me han dejado solo, que ha venido otro compañero del colectivo Mala Raza, el señor Pablo, que entre otras cosas pues viene a hacernos una reseña de un libro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pieza nos vas a...? Pues a ver, un libírico que hemos pillado hace poco, que bueno, ya se editó hace, pues por octubre o septiembre, bueno, exactamente se ha traducido al castellano por Clina Amén y La Cizalla Crata en mayo del 2009. Es un libro que se llama Bienvenidos a la Máquina y que, bueno, si os parece voy a leer la parte de atrás así para haceros una idea y luego os comento algo más. Dice así. El rápido desarrollo de la tecnología, a fin de satisfacer los intereses del capital y del Estado, ha dado como resultado unos mecanismos de control que reducen a la nada la privacidad de los individuos sometidos a la maquinaria del sistema capitalista. Cámaras de videovigilancia, control de nuestros gustos y preferencias, observación desde distintos ángulos de todos los aspectos de nuestra vida, registro de llamadas telefónicas y correos electrónicos. La intimidad de cada uno queda reducido a lo más mínimo a fin de que se pueda exprimir toda la información posible para engrasar la máquina, producir, facilitar la mercantilización de todos los aspectos de nuestras vidas. La pesadilla de los antiutopistas no se ha cumplido. A cambio, tenemos algo peor y, para colmo, es real. No nos encontramos con un gobierno en la sombra controlando de manera más o menos evidente nuestros pasos, sino con una cantidad tal de tecnologías de control con tan diversas aplicaciones que se hace difícil alcanzar, a ver, que todo responde básicamente a un mismo objetivo: asegurar el orden y el control de la población en una sociedad que engendra en su seno contradicciones que la ponen en peligro, así como facilitar la reproducción del capital. Una sociedad que ve en toda innovación tecnológica un paso más hacia su liberación de cualquier control. Una sociedad que a medida que repite la palabra libertad, la ahoga en un mar de cables, chips, cámaras y antenas. Una sociedad máquina. Bienvenidos, bienvenidos a la máquina. Pues bueno, este libro, que así te lo lees por detrás y parece que va a ser un tostón de la hostia, hablándote... Tiene buen lomo, ¿eh? Eso. Joder. Nada más y nada menos que casi 400 páginas. Pues aunque parece un tostón y que te va a hablar de lo mismo de siempre, de control, bla, bla, bla, de lo que ya sabemos, no sé, a mí me ha gustado bastante porque está escrito por gente que está metida en el mundo de la investigación científica y pues te habla de muchas cosas técnicas y... ¿Quién es el autor original? Pues son dos autores. Jörg Drapham, que, bueno, es activista medioambiental, y Derrick Jessen, que, bueno, ha escrito otros libros y creo que es el hombre que está metido en movidas de investigación científica. Bueno, la primera edición estuvo a cargo de Chelsea Green en 2004 y, si no me equivoco, pues creo que estuvo editado en Estados Unidos. Sí. Si no estuvo en Estados Unidos, pues en Inglaterra. Cerca, si no cerca. Pues en este barrio. Y bueno, pues no sé, la verdad es que pues tampoco os voy a soltar aquí todo el rollo de que va todo el libro, porque si no, no tiene mucha gracia. No digas quién es el asesino, pero dinos algo más, hombre. Pues habla sobre el modelo de tipo panóptico, que es una teoría pues de hace siglos de no sé quién, y pues cómo se ha ido aplicando en nuestra sociedad de hoy en día en diferentes niveles. Y pues también habla pues de las investigaciones que están llevando a día de hoy pues a nivel militar en Estados Unidos, y pues porque al hombrecillo este pues le deben llegar publicaciones y movidas y de convenciones, y bueno, tengo tantas movidas bastante locas. Y eso también habla de que tampoco intenta meter miedo a nadie en cuanto a que pues está todo perdido y tal, pero bueno, está guay porque ves por dónde van los tiros pues de la gente en la investigación de hoy en día puntera, ¿no? Y hacia dónde quieren llegar. Vamos, y aunque dices que joder, vaya tostón, la verdad es que se lee rápido. O sea, es interesante y tiene un lenguaje que no es muy muy tostón, vamos. Aunque es largo, pero bueno, vale la pena, la verdad. ¿Y esto dónde lo podemos conseguir? Pues lo podéis adquirir, bueno, a través de Malarraza, que hemos pillado un par de copias, o en La Revuelta, que creo que también tienen alguna copia. La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18. Sí. Correcto. Pues nada, vamos a poner un poco de música y comenzaremos con lo que os hemos comentado de Carlos Jiménez. Just get it! brisa de esta soleada mañana primaveral lleva aires de emoción contenida, porque faltan solo unos instantes para que el noble corazón de estos españoles palpite de nuevo gozoso ante la presencia del caudillo invicto que liberó la patria de la barbarie roja y el caos separatista. Las máquinas y las armas de la guerra, preparadas en formación, tienen hoy el símbolo de esa paz que nuestra España se ha sabido forjar en las últimas décadas. Una paz conducida por el mejor capitán que recuerda los aconteceres de esta venturosa tierra, don Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Los soldados que desfilarán hoy ante el caudillo no conocieron las horas amargas del pasado, porque han vivido ya en el despertar y el resurgir de una patria nueva, a la que cabe hoy el honor y la responsabilidad de continuar sin rupturas la labor emprendida aquel 18 de julio de 1936. Esta gran ciudad que hoy le aclama, como tantas otras de nuestra heroica nación, conoció madrugadas trágicas, en que la suave rapidez del amanecer era truncada por los angustiosos gritos del vecino, del hermano, del esposo, al que las turbas rojas arrojaban en el centro de la mar, para descargarle el pistoletazo traidor en remotas cunetas de aquellos sangrientos caminos. Pero este es un desfile de victoria, pero de la victoria de todos, porque es el desfile de la paz y la unidad entre los españoles. Envainó después su invicta espada de guerrero para cosechar los símbolos de la paz y conducir nuestra patria hacia los destinos universales que la hacen hoy el ejemplo de Occidente. Todo empezó en esta modesta villa del Ferrol, un 4 de diciembre de 1892. El pequeño Francisco vivió sus primeros años a la orilla de un mar. Las proezas y las hazañas de sus hombres marcarían ya una prematura vocación de marinero, a la que tuvo que renunciar cuando la patria necesitó de sus fuerzas terrestres. Carlos Jiménez nació el 16 de marzo de 1941 en el madrileño barrio de Embajadores, 2 años después de que terminara la guerra. Su padre, Vicente, era un hombre de Tomelloso que había venido a Madrid a montar un taller de soldadura autógena y eléctrica, junto con otros socios. Vicente murió muy joven cuando Jiménez contaba con tan solo poco más de un año de edad, de una trepanación de oído, dejando viuda y 3 hijos. Su madre, Marcelina, vendió el taller y con el escaso dinero que le dieron fue poniendo negocio tras negocio y viéndolos fracasar uno a uno. Primero una taberna, después una cacharrería. Esta etapa de su vida fue breve y se vio truncada al enfermar su madre de tuberculosis. Fue trasladada de hospital en hospital y Carlos y su hermano mediano enviados a diferentes colegios de auxilio social, ya que tenían diferentes edades. El hermano mayor fue acogido por unos parientes en Tomelloso. Así comenzó para Carlos un largo itinerario de colegio en colegio. Primero en Madrid, Hogar Vivona y Colegio General Mola. Después los hogares Batalla del Jarama en Paracuellos y García Morato en Barajas. Aquel niño de apenas 5 años permanecía ajeno e indiferente a lo que sería el resto de su infancia. Años muy duros, nutridos de anécdotas terribles, plagados de escenas de miedo, con castigos atroces, soportando un fuerte fanatismo religioso, el hambre y el frío. En medio de todo esto, aquel niño comienza a vivir y a entender la vida. Utiliza los medios a su alcance, se hace querer, se las ingenia para ser depositario de la confianza de algunas profesoras. Utiliza sus actitudes artísticas como moneda de cambio. Hace dibujos para alguna profesora o decora un armario para el instructor de falange. Y con eso se libra de rezar algunos rosarios o de asistir a algunas clases y de muchas horas de instrucción paramilitar. De algún modo se va desarrollando en él la idea de que el dibujo es un medio de vida. Jiménez vuelca sus sueños y sus ansias de niño en los tebeos de El Cachorro. Juega a ser el personaje de Iranzo, copia los tebeos, se los aprende de memoria y se promete a sí mismo ser dibujante. Entre sus trabajos podemos encontrar distintas temáticas, como historias de la vida, Paracuellos, Barrio, Los Profesionales, Rambla Arriba, Rambla Abajo, Romances de Andar por Casa, Sexo y Chapuza, Sabor a Menta. Ciencia ficción, Delta 99, H.O.M., Érase una vez en el futuro, Una infancia eterna, Dani Futuro. Aventura, Gringo, Colau el leproso, Bandolero, Las aventuras de Jonas. Cómic social, España, Una, Grande y Libre. Cuentos del año 2000 y pico. Fin de siglo, Storyboards, Mar de una luna, El espinazo del diablo, spot publicitarios y otros trabajos como la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y Juego de la Menina. Paracuellos, obra de carácter autobiográfico considerada por la mayoría de los críticos como la más importante de las de Jiménez, realizada en dos etapas, la primera de ellas a finales de los años 70 y primeros 80, la segunda etapa iniciada en 1997 y finalizada en 2003. En todas las clases estaban Dios, José Antonio y Franco, que era lógico que estuvieran allí por todo lo que habían hecho. A Franco, además, le veía casi siempre en el cine, antes de las películas. Y también salía a la lectura de clase. Paracuellos, obra de carácter autobiográfico considerada por la mayoría de los críticos como la más importante de las de Jiménez. Realizada en dos etapas. La primera de ellas a finales de los años 70 y primeros 80. La segunda etapa, iniciada en 1997 y finalizada en 2003. Prólogo. La obra nacional de auxilio social, por Antonio Martín. Este tenía que haber sido un escrito erudito, abarrotado de datos históricos, redactado con cierta solemnidad no exenta de frialdad. Al menos, ese era para mí propósito inicial cuando yo mismo me ofrecía a Carlos Jiménez y al editor para escribir este prólogo. Podía haber comenzado, por ejemplo, con la descripción de cómo Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, que era en octubre de 1936 en Valladolid, con la ayuda de Martínez Bedoya, el auxilio de invierno. De cómo este era transposición literal del Winter Hilf nazi. De cómo tomó el nombre, la imagen y el logotipo, así como buena parte de la filosofía inicial. Podría seguir con la descripción de las cuestiones realizadas y del dinero recaudado y de lo que se hizo más o menos realmente con este dinero durante los 3 años de la guerra civil, años durante los cuales se falangistizó el nombre, cambiando lo de invierno social, lo de invierno por social, para acabar en obra nacional de auxilio social. Podría sumar datos, barajar cifras y hacer un alarde de erudición, contrastar todo ello con la realidad de la España en guerra, definir la doctrina de auxilio social según los escritos de sus primeros regidores y luego pasar a comparar los propósitos con las realidades de los años 40 y 50, cuando la obra se convierte en una burocracia venal. Es decir, lugar de enchufe y patio de monipodio en el que, a costa de niños y ancianos, muchos jefecillos y mandos hacían su agosto, mercachifleando con lo que aquellos habían de comer, vestir y gastar en su salud y techo. Podría y puedo escribir todo esto, e incluso hacer un libro sobre ello, pero no quiero hacerlo ahora. No quiero ser frío y desapasionado. Creo que me equivoqué cuando propuse escribir dicho prólogo documental, ya que no es este el lugar. Sobran cifras y datos aquí. La pasión solo puede alimentarse de sentimientos, y este es un libro apasionado, en el que el autor, Carlos Jiménez, no ha vacilado ante la negrura, dolor y extrema dureza de los recuerdos, y, aun sabiendo que estos han sido agigantados por el paso del tiempo, los ha convertido en materia de su trabajo, realizando unas historietas que se nutren del fuego de la pasión, que bordean el panfleto porque, a pesar de los años, Jiménez no ha olvidado. ¿Cómo mostrarme yo, entonces, frío y distante, ante algo que también me conmueve, ante algo que forma parte de mi historia? Porque yo, como Jiménez, no quiero olvidar nuestra historia. Aquello no puede olvidarse. ¿Cómo olvidar una tragedia colectiva que marca a todo un pueblo por generaciones? Eran los días oscuros de la guerra, cuando el rayo descendía sobre la tierra segando vidas. Eran los días en que el verano se hacía noche y las noches lamento. Cuando a un lado y otro de la invisible raya que partía en dos a España, la muerte recogía, ciega, los frutos del odio. Era la guerra civil. Guerra de ideas, guerra política, guerra social, guerra de clases. Guerra, guerra, guerra. El ejército alzado contra la nación, los ricos contra los pobres, los pequeños propietarios contra el proletariado, las clases medianas divididas y vueltas a dividir en grupos y facciones, los monárquicos contra los republicanos, y estos, de buena y mala fe, divididos a su vez entre quienes preferían la injusticia al desorden y quienes exigían justicia con la fuerza de generaciones enteras. Y por encima de todos, unos y otros gritando, no es esto, no es esto. Fusilamientos en los arcenes de las carreteras, contra las tapias de los cementerios, en corrales y cochiqueras, junto a los muros de las fábricas, en la retaguardia y a veces en las trincheras de noche y a oscuras y de día y con público que asiste al espectáculo. Todos, de un lado y del otro, muriendo al grito de ¡Viva España! Y al final el tiro de gracia que levanta la tapa de los sesos, la puntilla que remata al muerto. Y como fruto de tanta muerte, la orfandad de tanto niño. Y así entonces nace el auxilio de invierno, en Valladolid, donde la crudeza de la represión, llevada a cabo por falangistas y ejército, habría creado un extraordinario número de huérfanos recientes y pobres, los huérfanos de la muerte en retaguardia. Y lo dice Dioniso Ridruejo, entonces jerarca falangista y siempre hombre honrado. Y desde Valladolid, este auxilio de urgencia se extiende por toda la España franquista rapidísimamente, que en toda ella los huérfanos eran numerosos. A los que han de sumarse las víctimas todas las guerras, esa guerra cuya imagen la forman mil imágenes, puños y manos en alto, estrellas rojas y estrellas de provisionales, camisas azules y pañuelos rojinegros, hoces, martillos, cruces, detentebalas, banderas tricolores y banderas rojigualdas, canciones, medallas milagrosas. Con la música que crece y crece de mauseres y escopetas, pistolones de reglamento y pistolas de señorita, bombas de mano, obuses, cañones, aviones, tanques y batallones, y regimientos en marcha, marcando un fondo monótono y reiterado que tiene el ritmo de la muerte. Y de pronto, un gran silencio. La guerra ha acabado. Y el silencio se extendió sobre toda la piel de toro. Y de entre las ruinas fueron surgiendo mujeres, niños, viejos, hombres esqueléticos, piojosos, desnutridos, sucios, enfermos. Un país arrasado, un país encarcelado, un país aplastado. Los vencedores pasan su factura. Los vencidos callan y pagan. Con su vida y muchas veces con su muerte. Un país bajo la bota militar. Empezaban los años 40. Los del recuerdo, los de las canciones, las folclóricas, el pan y el fútbol. Y tantas realidades más convertidas en tópicos floridos. Pero también son los años 40 en Albateras, Almendros, San Javier, Portaceli, Burgo de Osma, San Marcos y tantos campos de concentración más. Y los de Porlier, Yeserías, Vallecas, San Antón, Alcalá, La Modelo, Ventas y tantas cárceles más, donde se tortura, se apalea y arrancan confesiones de la carne, desde donde se envía a los tribunales y desde allí al destino final. Muerte por garrote, muerte por fusilamiento, muerte en vida por cadena perpetua. Durante la guerra, el caudillo Franco firmaba el enterado que confirmaba las condenas a muerte a la hora del café, cuando hacía la sobremesa con su familia y sus más íntimos colaboradores. ¿Cuándo, cómo y dónde los firmaba en los años 40? No importa demasiado, como tampoco las cifras exactas sobre las que los historiadores no se ponen de acuerdo. Se ha escrito desde la izquierda citando anónimas fuentes del Ministerio de Justicia que entre 1939 y 1944 fueron ejecutadas o murieron en prisión 192.684 personas. Otros autores afirman desde la derecha que solo fueron 22.700 los ejecutados. Cifras en todo caso insólitas por revelar, por arriba o por abajo, las dimensiones que alcanzó la venganza organizada a nivel de Estado. Un país en silencio, aterrorizado. Es un país seguro para los vencedores. Eran los años 40 y bandadas de chicos surgían de las ruinas al sol alegre de la paz. Les estaban esperando los hermanos, frailes, monjas, hermanas, sores y curas de los asilos, casas de mendicidad, colonias y talleres, los jueces de los tribunales tutelares de menores, los instructores del Frente de Juventudes y las camaradas de la sección femenina, enfermeras, celadoras y matronas de auxilio social, que recogían su cosecha día a día para hacer de aquellos españolitos, aún contaminados por el virus del odio rojo, hombres de aquella España en la que comenzaba a amanecer. En 1941, Carlos Glock, jefe de Informaciones e Investigaciones, policía de la Falange, según Max Gallo, de quien recojo la cinta, declaraba a un testigo favorable, refiriéndose a los niños acogidos en los hogares de auxilio social: "Comprende usted, estos niños no son responsables y representan la España futura. Queremos que lleguen a decir un día: sin duda la España falangista fusiló a nuestros padres, pero fue porque lo merecían. En cambio, ha rodeado nuestra infancia de cuidados y comodidades. Los que, pese a todo, a los 20 años nos odien todavía, serán los que no tengan valor alguno, los desperdicios. ¿Se puede odiar 20, 30 años después? ¿Se puede olvidar? Cabe recordar aquí la cita ya clásica que nos dice cómo los pueblos que olvidan su memoria están condenados a volver a vivirla. Y cabe recordarla porque Carlos Jiménez la tiene asumida, la lleva en la masa de la sangre e informa su trabajo. Lo prueba este álbum". Resulta, a veces, difícil hablar de historietas cuando, como ocurre en este caso, el material desborda medidas y modelos. Tanto da, el hecho es que cualquier medio de expresión habría igualmente transmitido la rabia, la frustración y la pequeña tragedia, pequeña por personal, vivida por los niños que poblaron los primeros hogares de auxilio social, huérfanos de rojos, fusilados por los mismos que ahora extendían el pedazo de pan y el plato de cocido. Rabia, frustración y tragedia de los niños que en los años 40 fueron a parar a dichos hogares, por tener a sus padres en las cárceles franquistas o por pertenecer a familias de vencidos, que arrastraban día a día su espantosa y colectiva miseria. Como es trágica la experiencia vital de los niños españoles que en los años 50 debían ser auxiliados, porque su padre había muerto o porque faltaba el pan, por estar enferma la madre o porque el número de hermanos les condenaba al hambre. Rabia y frustración que alimentaron la tragedia de aquellos niños, hoy hombres. ¿Y qué hacen? Que al volver, sobre todo aquello, resurja la pasión como sentimiento dominante, por encima de cualquier consideración o consejo de moderación. Por otra parte, no puede dejarse de lado que el lenguaje propio de Jiménez es la historieta, elegido por él conscientemente para revisar una etapa de su vida, recordándonos al tiempo que la historia que vivió es parte de la historia colectiva y por tanto patrimonio común a todos nosotros. Y este ejercicio de memoria es básico frente a los que nos proponen el olvido. Ocurre que durante los años del franquismo se intentó ocultar, borrar, negar la historia previa, creando un enorme vacío vital en el que nos movíamos los que entonces éramos niños. Debido a ello tuvimos que aprender desde cero quiénes éramos y dónde estábamos, comenzando por volver a dar vida a lo que parecía, y el régimen quería, muerto. Esta larga tarea por la recuperación de nuestras señas de identidad se ha llevado gran parte de nuestro esfuerzo y tiempo, y explica muchos de nuestros errores. Pero es que ahora, en cambio, se quiere dar al olvido nuestra historia más reciente en nombre de una pretendida transición pacífica, evolución sin ruptura, cambio sin trauma y otras mandangadas con las que se nos quiere camelar para que olvidemos lo que no podemos olvidar: el miedo con que hemos vivido durante 40 años y que nos ha penetrado en los huesos del alma y que aún nos dura y mantiene el poder en manos de quienes quieren ser nuestros señores. Se trata, pues, de no olvidar lo que es parte viva, dolorosamente viva, de nuestro propio e indeclinable pasado, ese que ha dado forma a nuestro existir. A ello, Carlos Jiménez se niega, recordándonos con estas historietas su memoria. A ello nos negamos. Antonio Martín. Pues nada, comentar que hay una exposición del señor Carlos Jiménez en el Centro Arsenio Jimeno, que está en la calle Rosalía de Castro. Pues se puede asistir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde.

Y cuando ya nos vamos de hora, pues vamos con la agenda para esta semana. Que esta semana hay más bien pocos conciertos, la cosa va más de documentales. Empezamos el jueves 25 con una proyección, Maldaus Bordes, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, versión original subtitulada en aragonés, cine con palomitas y pinchos vegetarianos. Será a las 8:30 en La Enrestida, en la calle San Cristóbal, y esto es uno de los actos dentro del sexto aniversario del Fendorella, un programa que se emite desde aquí, desde Radio Topo. Continuamos el viernes 26 de mayo y continuando con los actos de este sexto aniversario del Fendorella, tenemos la presentación del libro Historias del Paradis con el autor Xavi Sarria, que es el cantante de Obrint Paz. Será a las 7 de la tarde en La Enrestida. Para ese mismo viernes tenemos el pase de otro documental en el Centro Social Anarquista La Revuelta, dentro del ciclo Medios de Comunicación. El documental se llama Periodistas, el negocio de mentir. Será a partir de las 7:30 en La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Y también nos comentan que habrá merienda vegana. El sábado 27 tenemos la Fiesta del Sol, que comenzará a las 11 de la mañana y durará hasta las 2 de la mañana. Esto será en la calle Cuarte, en el Parque de Venecia. Y a eso de las 9:30 creo que estaba anunciado el concierto del Caballo del Malo. Pasamos al domingo 28, donde a las 12 de la mañana en el Parque Torreramona, más concretamente en el kiosco situado en la calle Doctor Iranzo, tenemos juegos populares para grandes y pequeños, vermú y después comida popular vegana, organizado por la Asamblea del Centro Social Ocupado Adoquín. Y ya nos pasamos a la semana que viene, hacemos un adelanto de un concierto y un comedor, concretamente el jueves 1 de abril. A las 3 de la tarde habrá un comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Y a las 5 un concierto contra la droga y la Semana Santa. Estarán tocando, pues, distintos grupos de Barcelona y, bueno, de aquí de Zaragoza están tocando Antidroga, y de Barcelona estarán Absurdo, Demócratas y Crosta, todo punk, en frente de La Revuelta, en el Solar, que, bueno, se llaman el Solar número 5. Y nada, de la agenda no tenemos nada más que contaros, y ya nos despedimos hasta la semana que viene, anunciándoos que tendremos la presencia del señor Avellano, que vendrá a presentarnos el último trabajo de Mocharge. Y nada, a ver si puede estar también el compañero Jaume y hacemos esto más ameno. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la semana que viene. The motherfucker. Take it off, come on, take it off. All you're doing is just